Hola chicos, ¿cómo están? Buen día a todos ahí. Bueno, comienza este seminario que va a ser presencial y también se lo puede hacer a distancia. Así es un seminario de filosofía, es introductorio y va a ser, tiene estas dos modalidades, ¿no? Una modalidad presencial, como decías, recién comienza este sábado 3 de marzo, de 9 a 12 en la Biblioteca Marcelino Reyes, y después tiene otra modalidad, que es una modalidad a distancia. A través de una plataforma Moodle donde se van a subir los videos, diferentes videos, actividades, bueno, los textos en PDF y bueno, y también incluye algunas entrevistas personalizadas, ¿no? Conmigo, así que estamos a full con bueno, con este proyecto que está bueno porque es una mirada también de la filosofía, un sentido de la filosofía que va hacia otros lugares, ¿no? Diferentes. Frente a por ahí una pretensión académica de universalizar el sentido de la filosofía, ¿no? Es un poco en respuesta a esa pretensión, ¿no? Que tiene la academia de universalizar el sentido de la filosofía, de proponer un único sentido de la filosofía, cuando en realidad la filosofía va modificando y va adaptándose también a las transformaciones históricas, ¿no? Y sociales de cada tiempo. Así que es un poco con esa mirada. Aldana, para los que estamos fuera de lo que es el ambiente filosófico, digamos, ¿no? Al menos yo veo con sorpresa que durante estos últimos años, desde lo que es el Filo Café, se ha llevado a cabo como un movimiento, digamos, ¿no? Y un interés por la filosofía. Un tanto, digamos, sorpresivo por una provincia como La Rioja, que generalmente no anda por esos caminos. Sí, yo también estuve notando, lo he notado, digamos, he notado, creo que tiene que ver también como también con lo que está sucediendo a nivel nacional y yo diría internacional con la filosofía, con series que ahora, como Merlí, ¿no? Series en las que, bueno, se habla de filosofía, donde se trabaja con seriedad incluso la filosofía porque el contenido es correcto, es discutible, siempre es discutible, ¿no? Pero es un, digamos, es serio, digamos, se trabaja con contenidos que por lo menos son reales, discutibles, pero que están dentro, digamos, de digamos, de un marco institucional, qué sé yo. O sea, los textos, los temas, por ejemplo, que salen en la serie esta de Merlí, están bien dados, digo, ¿no? Después están todas las discusiones de interpretación, que es otra cosa, pero creo que se está dando también un fenómeno que va por ese lado y que también, bueno, en Argentina, qué sé yo, con Darío Stanzreiber, ¿no? Que es una filosofía mucho más abarcativa y que es mucho más amplia y que, digamos, se dirige a un público también no especializado, sino a un público justamente que no necesariamente sabe de filosofía, pero que le puede llegar a interesar qué es la filosofía, ¿no? Y qué sentido tiene, etcétera. Entonces creo que estamos dentro de ese marco y también porque creo que, bueno, esto es como para discutirlo, ¿no? Pero también creo que hay como una masa, ¿no? De personas, una masa amplia, mucho más amplia crítica de personas. También noto eso. Y bueno, creo que estas cosas hacen que, bueno, que la filosofía empiece a tener un reconocimiento que antes no tenía. Y acá en La Rioja también se está dando, y en La Rioja con otra particularidad, ¿no? Porque nosotros esperamos hace mucho que la universidad pudiera otorgar esta posibilidad académica de una carrera, ¿no? Como la de filosofía, que me parece que es muy importante y que bueno, está bueno que las universidades lo tengan, ¿no? Bueno, sociología también, tenés otras carreras que también son importantes en la cuestión de poder problematizar lo que nos sucede, ¿no? En la realidad. Claro. Entonces creo que se está dando este fenómeno que creo que es internacional en este sentido, ¿no? Porque me doy cuenta de que, por ejemplo, esta serie de Merlí tiene muchos adeptos, mucha gente que le gusta y de repente, bueno, creo que se está abriendo posibilidades también para que el común de la gente, digo, el común de la gente en el sentido de que no todos son especialistas en filosofía y no tienen por qué serlos, ¿no? Sin embargo, la filosofía es abarcativa de todos, ¿no? De todos. Entonces, creo que eso es lo que se está generando, digamos. Y en La Rioja particularmente, te decía, porque no existen por ahí, o no existían muchos espacios de discusión filosófico, crítico, ¿no? Y bueno, y ahora están, bueno, está empezando a darse con el Filo Café también, con estos encuentros que hicimos durante todo el año pasado, y que bueno, fueron como, cada vez fue llegando más gente, interesándose más gente. Entonces creo que está bueno. Aldana, y en ese contexto es que voy a dar este seminario, ¿no? También. Bien. ¿Y cómo hacemos lo que nos interesa participar para inscribirnos? Bueno, la inscripción tiene un cupo. Tenía un cupo. Ahora lo amplía el cupo porque empezaron a llegar, digamos, más personas interesadas. Tendrían que mandarme un mail. En mi Facebook está, si no también está en el Filo Café, en la página de Filo Café, y si no en mi página, que es aldanacuello.wordpress.com, desde ahí pueden enviarme, están todo mi contacto, digamos, para que puedan enviarme un mail con los datos. De todas formas, empieza este sábado 3 de marzo, de repente si alguien no se inscribió todavía, puede inscribirse por esta vez, solo por esta vez, puede inscribirse directamente el sábado 3 de marzo. La idea es que sea cada vez más personalizado y que, digamos, no ampliar demasiado para justamente que se pueda generar un grupo de estudio también, ¿no? Porque la idea es generar un grupo de estudio, de debate crítico, amplio, heterogéneo, que llegue, digamos, a todos, pero no tan amplio. O sea, no 100 personas, 200 personas. Claro, bueno, me imagino... No sé si hay... 100 personas discutiendo. No sé si hay esa cantidad de gente, pero claro, ¿me entendés? Como para que pueda funcionar, te diría, pedagógicamente y didácticamente también. De última, sí, ojalá, estaría buenísimo, la verdad no tengo 100 personas, pero si llegáramos a las 100 personas, sería buenísimo, armaremos dos grupos, ¿no? O tres o cuatro grupos para poder, para que pueda ser mucho más enriquecedor también el diálogo, ¿no? Porque es como decís, un grupo de 100 personas todos discutiendo y puede llegar a ser un poco complicado. Escucha, ¿no? Escucharnos. Claro, claro. Bueno, Aldana, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre y por apoyar estas movidas culturales, que la idea es eso, como fomentar un poco los espacios de discusión libres, ¿no? Totalmente libres, porque recordemos que este seminario está fuera de la academia, entonces está fuera de las instituciones de por ahí de ciertas normativas institucionales que a veces hacen que, bueno, que no se generen siempre los espacios, que no sean tan amplios los espacios, ¿no? Porque va dirigido a un cierto público, etcétera. Ese es amplio. Así que todos los que quieran, y todas y todos los que quieran participar, pueden inscribirse o contactarse conmigo a través de la página de esta, Aldana Cuello WordPress. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Un saludo grande.